FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. A las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Mandamos petitorios al señor juez. La orilla no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Una expresión del concejal Carlos Benítez, que charló con nosotros y que dijo lo que está sucediendo a nivel provincial no es de su agrado, no es lo que fortalece el proyecto. No es para nada lo que se dijo a propósito de la madurez y de la importancia de una primaria. Yo no voy a entrar en detalles respecto a lo que hoy es el tema y regirá los destinos casi de la población. Luego de la denuncia de dos personas, una que está detenida y condenada a perpetua, y otra que fue señalada por su familia como un narcotraficante, ambos, dos hombres, diciendo que Aníbal Fernández es el hombre de la efedrina. Digo, no voy a entrar en detalles porque queda claro, me parece a mí, que la forma de construir para luego no construir, sino creer que se está construyendo, no se sujeta a los hechos, sino a los personajes. Y el modelo respecto a la caracterización que se hace de cualquier noticia u hecho está primero adelante del hecho, el medio, la noticia, atrás, el protagonista siendo el periodista el principal y no lo producido, Clarín, el demonio, el gobierno peleando con sus espadas ante un monstruo de 20 cabezas. No vi todo el informe que se publicó en el día de ayer, sino algunos fragmentos esta mañana, y sí escuché a Aníbal Fernández haciendo una defensa que va desde Néstor Kirchner pasando por Cristina Fernández de Kirchner, sin olvidarse de Máximo Kirchner, recordando a Juan Cabandier, a Mariano Recalde y todo aquello que se asemeje a lo más visceral del modelo. Y cuando recordé, luego de escuchar a Aníbal Fernández, a un hombre más de cabotaje, al concejal Carlos Benítez, que mostró su enfado tal vez por una interna que no debió ser, pero Randazzo dijo no, es que hoy el jefe de gabinete de ministros, quien recorrió todo el espinel del peronismo y todos los sismos, quien puede decir A sabiendo que es Z, que tiene una notable capacidad en su verborragia para no contestar nunca una respuesta, y eso es una virtud en tiempos de deconstrucción, no tardó en adjudicar lo ocurrido en el día de ayer a sus rivales en la interna del Frente para la Victoria. Razón le sobra a Fernández, porque esto ocurre a una semana de la elección. Pero en un país en donde los carpetazos, como se dice en la jerga, fueron instrumentados por Néstor Kirchner luego de una reunión que tiene con un tal Estiuso. Es así de pesado el asunto. La práctica se masificó Y entonces ya los hechos son algo relativo. Vale más el personaje que el hecho. En esta situación y en cualquier otra situación. Y esta no es una forma de pregonar el peronismo. Sino en todo caso de destruir la unidad. Porque Domínguez logró pagar en el grupo Clarín, decía Fernández, sin mencionar a Domínguez, una serie de participaciones y notas que le asegurarían al grupo Clarín, en el caso de Domínguez sea gobernador, los beneficios que el grupo quiere. Volviendo a Moreno, les recuerdo que en el aporte regional que hace Clarín, el municipio paga una pauta muy importante. Podemos establecer este nivel de juego en donde los hechos han quedado ya, insisto, relevados de cualquier interés. No importan. Y desde cada lugar, una vez orquestada la operación, tienen sus razones. Y seguirán teniendo razones porque les importa nada los hechos. Y porque ya el poder político puede estar en un partido y está en un grupo de medios o en un conglomerado de medios. Vean ustedes la importancia de lo alternativo entonces. Porque hay un campo gigantesco para seguir trabajando. El diario La Nación, en su versión digital, escribió esto, es el sábado 1 de agosto. Dice, entra en vigencia hoy el nuevo Código Civil de la Nación. No es muy larga la nota, pero destaca que el ideólogo del nuevo código, que se discutió en el Congreso, en realidad no se discutió en el Congreso porque como los hechos no se discuten, se impuso en el Congreso, algo que muchos podrán decir que fue debatido. El ideólogo de esto es Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte que no se lleva muy bien con el Gobierno Nacional o el Gobierno Nacional no se lleva muy bien con Lorenzetti. Y me quedé impregnado de el perfil que le da La Nación a este nuevo código que entra en vigencia. Puntos. No estoy haciendo una objeción, estoy informando. Nacer. ¿Cuándo comienza la vida? Según el nuevo Código Civil, la existencia comienza desde la concepción. Se eliminó el término útero. Se considera que la vida empieza desde el encuentro fructífero entre el espermatozoide y el óvulo. Dentro o fuera del seno materno. También se establece, si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió. ¿Escucharon bien? Respecto a lo que es la vida y el nuevo código, este, que viene a reemplazar uno definido como obsoleto, en su totalidad. La vida comienza, entonces, ya está en vigencia esto. La vida comienza desde la concepción. ¿Por qué es importante entender, no la definición de La Nación, sino el hecho? Por el aborto. Este nuevo código viene a decirnos demasiado respecto, no a la lucha, sino a la negativa de acceder a cualquier instancia de discusión respecto a los hechos, de lo que es la ley por la que tanto se pelea de el aborto legal, seguro y gratuito. El código está diciendo que desde la concepción ya hay vida. Después que pone nombre y apellido, y se le pueden poner tres nombres, alteraciones genéticas, se prohíben las prácticas destinadas a alterar la constitución genética de la descendencia, hijos escuchados, se reconoce el derecho de los hijos a ser escuchados no solo ante un juez en proceso que los involucre, los adolescentes desde los 13 años deberán asentar su consentimiento, para ciertos tratamientos médicos o para salir del país incluso con sus dos padres. Pueden hacerse por sí mismos estudios no invasivos. Los mayores de 16 podrán realizarse prácticas médicas invasivas sin consentimiento de sus padres. Bueno, ya pueden votar, ¿por qué no hacerse prácticas médicas invasivas? La posmodernidad, diría alguien, tiene esto. Después, en otro pasaje de la nota, es formar pareja, que establece el código para divorciarse, el acuerdo pre y postnupcial. Señor y señora D, cualquiera de los cónyuges puede optar por usar el apellido del otro. El divorcio express, desaparecen los plazos y las causas. La protección universal de la vivienda, una persona casada en unión convivencial no podrá vender ni alquilar la vivienda familiar sin el acuerdo de su pareja. El alquiler de vientre. El anteproyecto preveía y regulaba la maternidad subrogada, algo que generó el rechazo de los sectores más conservadores y de la propia iglesia. Finalmente, ese artículo se excluyó. La reproducción asistida, el origen biológico, la adopción. Padres con un plan. Los padres que decidan poner fin a su relación deberán establecer ante la justicia un plan de parentalidad, un acuerdo que contemple las modalidades bajo las cuales desempeñarán el cuidado del hijo. Estoy leyendo para el diario La Nación qué es lo que importa del nuevo Código Civil que ya entró en vigencia. El morir, la herencia. El nuevo código modifica el porcentaje de la legítima herencia, es decir, que aumenta de un 20 a un 33,3%. Declaración de incapacidad y muerte digna. En circunstancias de enfermedad irreversible o en estado terminal, se debe tener en cuenta la decisión de la persona de rechazar o aceptar procedimientos extraordinarios y desproporcionados en relación con las posibilidades de mejoría, o que tenga por único efecto prolongar en ese estado terminal una vida en padecimiento. Ahora, si esa persona que está en tan grave situación no puede emitir una opinión respecto a lo que quiere, ¿qué se hace? La Nación no cuestiona el Código Civil, está informando desde su visión y óptica qué tiene el nuevo Código Civil para que vos puedas comprenderlo. Ahora bien, Miguel Bonasso escribió en una cuenta, en un blog, lo siguiente que les voy a compartir a ustedes para que puedan ver entonces de qué manera se aborda una situación igual, pero con consecuencias diferentes, a partir de la mirada que es, por lo menos, opuesta alternativa, aun cuando puede escribir Bonasso en La Nación. Dice, los legisladores que modificaron el Código Civil en beneficio de la reacción y la entrega al capital extranjero merecerían el título de infames traidores a la patria que injustamente recibieron en 1955 los diputados y senadores del primer peronismo. Dos de las reformas ya introducidas o por introducir en estos días implican un retroceso histórico de enorme gravedad, sin precedentes institucionales a la vista. O sea, a nadie, por entreguista y canalla que haya sido, y hubo muchos, se le había ocurrido antes algo semejante. La derogación de facto del artículo 8 de la ley 1420 atenta contra la irrenunciable o el irrenunciable carácter laico del Estado, y el nuevo artículo 2639 del Código suprime la indiscutible e imprescindible soberanía del sector público sobre las orillas de los ríos que surcan el territorio nacional. Para ser más claro, Bonasso dice que el nuevo Código Civil permite el regreso de la enseñanza religiosa a las escuelas públicas. La ley 1420 estableció en 1884 la educación pública, obligatoria, gratuita y laica. Es la ley que hizo de la Argentina un país avanzado, con un notable desarrollo urbano y una clase media sin equivalente en toda América Latina. Varias veces la jerarquía católica intentó suprimir el carácter laico de la norma, recurriendo con el poder de turno a toda clase de subterfugios. En el año 2006, por ejemplo, al discutir la nueva ley de educación, no se ratificó el carácter laico que establecía el artículo 8. Este olvido tan significativo permitió que el gobierno feudal de Salta se amparase en la nueva ley para establecer la enseñanza católica en las escuelas públicas. Un retroceso que va de la mano con otros índices sociales y económicos que sindican al gobierno del oficialista Urtubey como uno de los más retrógrados del territorio nacional. Líderes en femicidios y atropello de género también encabezan el campeonato de violadores de la ley de bosques. Desde que la norma de su autoría, la de Bonazo, fue sancionada en noviembre de 2007 hasta mayo de 2014, en que se produjo un esclarecedor informe de la Auditoría General de la Nación, se desmontaron en la provincia de Salta más de 400.000 hectáreas, 120.000 en zonas expresamente protegidas, donde están absolutamente prohibidos los desmontes. Ecocidio se llama eso. Entre paréntesis digo, ¿para qué sirve la ley? De la autoría de Bonazo. Él está diciendo que su ley fue aprobada y aún con la ley se destruyeron 400.000 hectáreas. Sigue el artículo de Bonazo diciendo que la destrucción de los bosques nativos no preocupó a Urtubey ni a su hermano Rodolfo, que casualmente se dedican al negocio del desmonte y a perfumar con incienso clerical las aulas que los legisladores del siglo XIX soñaron laicas. Rodolfo Urtubey es diputado y no por casualidad preside la Comisión Bicameral de Digesto Jurídico, que está encargada de eliminar antiguas normas presuntamente superadas por otras más modernas. Esta comisión, la que dirige el hermano de Urtubey, ya derogó la ley de educación de 1884, llevándose puesto el artículo octavo. Hasta el momento de escribir estas líneas, solamente el diputado radical y ex fiscal Manuel Garrido, miembro de la bicameral, había protestado por la mutilación de la norma. Pronto veremos qué ocurre y cuál fue la directiva de Cristina Fernández de Kirchner, que va por su sexto encuentro con el Papa Francisco, y ya le advirtió a fieles seguidoras como la diputada Juliana Di Tulio, jefa del bloque oficialista, que se olviden, entre otras cosas, de una ley favorable al aborto. A fines de los 50, Frondizi, otro político pragmático, concluyó como el Quijote: con la Iglesia hemos topado, Sancho. Y propuso reemplazar la educación laica por la que llamaban de manera hipócrita educación libre, para no calificarla directamente como educación religiosa. El desmadre que se armó fue colosal. Hubo batallas campales entre los que defendíamos la laica y los de la libre, que en cierto modo anticiparon las luchas que conducirían al cordobazo a fines de los años 60. No es probable que en esta sociedad actual, aplanada por la anomia y dividida por antinomia símbolo histórico, como la famosa grieta, vuelva a repetirse aquella contradicción explosiva de fines de los 50, absolutamente basada en los principios y no en mezquinos intereses de una política parroquial. Nadie hoy parecería inclinado a jugarse el todo por la libre o la laica. Y sin embargo, si se llegara a consagrar una ley de educación sin ese maravilloso artículo octavo, la República habría retrocedido hasta quedar a la derecha de Julio Argentino Roca, que promulgó la famosa ley 1420 en 1884. Y finalmente, Bonazo, hablando del Código Civil que ya entró en vigencia, escribe: otro retroceso ideológico y físico de enorme magnitud que se opera con el nuevo Código Civil y Comercial queda plasmado en el artículo 1974, que reemplaza al 2639 actual, y establece que solamente los dueños de terrenos colindantes con los ríos podrán disfrutar de sus costas. No solo porque el dominio público de las riberas se reduce de 35 a 15 metros, sino porque además suprime el carácter de calle o camino público de esa franja costeña. Como señala muy bien el abogado ambientalista Enrique Viale, se perderá el acceso público a la totalidad de los ríos del país. Anda a bañarte. Miles de kilómetros cuadrados actualmente de acceso público dejarán de serlo y veremos, impotentemente cómo se corren los alambrados sobre sus orillas impidiendo el acceso y goce por la población. Pague. Si quiere bañar, pague. La magnitud de esta entrega territorial, prosigue Viale, se puede evidenciar calculando lo que significa 35 metros a cada lado de los 29.763 kilómetros que se estima cubren nuestros ríos. Hablamos de, atento, 208.400 hectáreas, más de 10 veces la ciudad de Buenos Aires. Viale coloca una postdata aterradora. Quizás estemos ante la mayor privatización de tierras de la historia desde la denominada conquista del desierto. La principal beneficiada y promotora de esta reforma es la especulación inmobiliaria que Cristina Fernández de Kirchner ha rebautizado como desarrolladores urbanísticos. Esto lo agrego yo. Su principal objetivo es la proliferación de barrios cerrados y countries en el delta bonaerense, los ríos de la Patagonia y de la Mesopotamia, que serán desde ahora solo de acceso de los dueños ribereños. Más o menos cierra así Bonazo. Hace ya unos cuantos años, cuando presidía la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados, encabecé una delegación a Bariloche y a sus alrededores, que tenía como objetivo vincularse con los pobladores y sus representantes sociales a fin de conocer en detalle la problemática ambiental de la zona. El programa incluyó la visita a uno de los lagos cercanos, a cuya ribera no pudimos acceder, porque el dueño del terreno colindante, un gringo, según nos dijeron, no permitía que nadie le pisara sus costas. Lo que entonces nos pareció un atropello, y así lo denunciamos, queda consagrado ahora como derecho en el nuevo Código Civil de esta desdichada República Bananera. A veces me pregunto, viendo estas barbaridades, ¿qué podrá inventar Mauricio Macri para quedar a la derecha de Scioli Zanini? Y como no se me ocurre, he decidido llamar a Forster y a Sabatella para consultarlos. Miguel Bonazo, 1 de agosto de 2015, lo que te leía del Diario de la Nación, 1 de agosto de 2015. Mientras las situaciones que hacen a la incomodidad de un jefe de gabinete pueden ser mayores o menores, y en silencio Julián Domínguez y Espinosa se relaman de la gran operación de la nata. Pensá por un segundo que vos para ir al río en tus vacaciones vas a tener que pagar, con suerte. Pero fundamentalmente tu hijo o tu hija si va a una escuela puede encontrarse el próximo año con que obligatoriamente le van a enseñar la educación religiosa. La de la iglesia, la del Santo Padre, la de Francisco. Pensá que esto sucede con un nuevo Código Civil que viene a plantear que todo lo anterior ya estaba obsoleto. Claro, en tiempo es indiscutible. Porque las sociedades mutan. Ahora, estos no son retrocesos, no te equivoques. Estos hay que llamarlos avances. Contra tu derecho. Avanzan para pisotear tu derecho, tu libertad y tu decisión. Y lo ha hecho el gobierno más progresista de la historia. Lo que demuestra también es que hubo una madurez política para invisibilizar debates que eran imprescindibles. Y que se pudo avanzar de la manera que se avanzó, solamente diciendo nosotros representamos la transformación y nosotros miramos más allá de lo que tus ojos ven. Confía en nosotros. Que si hacemos que el gringo se quede con la Patagonia, es porque creemos que es lo mejor. Después podrás vos, con algún recurso que hoy no tenés, tal vez mañana, porque hay que tener esperanza y sueños, tal vez mañana con algo de recursos, podrás visitar la Patagonia y llegar a ese río, pagando la entrada. Porque ya no es de libre acceso, no es tuyo. El daño que se infringe, que no lo escribe Bonazo, es que los bienes naturales son nuestros. Los recursos es otra historia. Los bienes son nuestros. Sin embargo, el kirchnerismo ha decidido que dejen de ser nuestros. Que la tierra no quema todavía. Tal vez pueda arder en un momento. Y no cuando los gringos se vayan, tal vez ese sea un sueño. Mientras el diario La Nación, que es el más conservador de todos, informa que la existencia de la vida comienza desde la concepción y pasa a la muerte, a la formación de la pareja, al tener hijos, a las nuevas responsabilidades. Yo tomo lo de Bonazo para decirte que tus hijos pueden recibir obligatoriamente la enseñanza religiosa. Y que vos y tus hijos, cuando ibas a una provincia y querías acceder a un río, y lo podías hacer, que de hecho hoy ya está pasando, esto no es nada nuevo. El código viene a confirmar lo que yo he visto en la provincia en la que nací, en Córdoba. En localidades turísticas, donde ya el alambre se acerca al río a menos de 15 metros. ¿Sí? Lo que viene a confirmar es la extranjerización y que la matriz del modelo es este, no otro. Ni siquiera se está peleando contra esta matriz. Se está avanzando junto a la matriz. Por eso cierro diciendo que la cuestión es bastante más compleja de lo que nosotros creíamos. Los grandes capitalistas y los gringos no necesitaron de poner su cara para hacer este negocio. Allí estuvieron las fuerzas progresistas para decir, existimos, levantamos la mano, vamos hacia adelante. Ellos y nosotros hemos trabajado para la invisibilización de un capital que destruye y saquea, que se va quedando con todo. Mientras nosotros creemos que se está haciendo una tremenda revolución y enfrentando al capital concentrado. Siniestramente perfecto. Así arrancamos la semana, aquí en Recorte Informativo. Con dólares, aprueban megaproyectos medioambientales, aunque se opongan todas las juntas vecinales. La policía está a su merced, para protegerle la propiedad privada, para mandar a apresar al que entiende que el territorio se defiende. A mí me mata la ley, a mí me mata la ley. Me mata la ley. Pa' Palestina genocida ley. Hay para Cuba el bloqueo son leyes. Para el mapuche terrorista ley. Para el chileno esclavizante ley. Para el pueblo pobre las penas son ley. Para nuestros recursos las ventas son ley. Para quien lucha la cárcel son ley. No mata la ley. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga engordando, engordando, y yo siga adelgazando. Me tengo que ir caminando, que el patrón me está esperando, para que él siga viajando, viajando, y yo siga cumpliendo el horario. Que a mí me mata la ley, que a mí me mata la ley, que a mí me mata, me mata, me mata, me mata, me mata la ley. Que a mí me mata, me mata, me mata, me mata, me mata la ley. Que a mí me mata, me mata, me mata, me mata.

Damián Contreras 2015. Frente Renovador, un moreno distinto. Distinto como el moreno que vos querés. Fin de espacio publicitario. En agosto, el Encuentro Permanente de Teatristas de Morón sale a bancarse. Se viene el primer festival autogestivo de teatro independiente. 9 sedes para el teatro en todas sus formas, más de 20 compañías y 50 artistas en escena a la gorra. Más info, facebook.com/EPTM Independientes, twitter.com/EPTM Prensa. Encuentro Permanente de Teatristas de Morón. Visibles, independientes. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Recorte Informativo ofrece la posibilidad de expresarnos, masificar nuestra voz, la voz de los trabajadores. Recorte Informativo, la palabra como arma. Lo que vamos a hacer de aquí hasta el final del programa es leerles a ustedes algunas noticias que no forman parte de ninguna campaña, que no podrían integrar una campaña, salvo la mención circunstancial, periférica, y aquello que hace a la campaña con notas que tenemos que hacer durante el fin de semana. Porque el próximo domingo, a la noche, allí se contarán los votos y pasamos a una nueva fase. Cualquiera que ha ido a Capital Federal en los últimos meses, si mira bien, encontrará muy cerca del obelisco un acampe. Acampe que resiste, y vamos a ver hasta cuándo, o en qué momento coincide el gobierno de Macri con el de Cristina Fernández de Kirchner para decir eso hace a un ruido visual. Eso desnaturaliza lo que es la fantástica 9 de julio. Veremos. Pero desde los pueblos castigados por las políticas públicas que llevan a la extranjerización, y que esto se combina ya no por una cuestión de formato rápido, sino que lo venimos explicando hace bastante tiempo con notas que hemos hecho y seguiremos haciendo, que la sojización es la expansión del modelo agroexportador, con muy poco valor agregado, pero es el commodity más fantástico que se haya pensado, más en lo transgénico, y que esa sojización, que es la industrialización de la ruralidad, provoca desprendimientos y desplazamientos urbanos. Indefectiblemente es así. La caravana que comenzó el jueves 30 de julio al este de Formosa, integrada por 60 representantes de los pueblos Qom, Pilagá, Huichí y Nibaclé, recorrió el trayecto desde Retiro hasta el acampe 9 de julio y Avenida de Mayo, previa parada en Plaza de Mayo. Y entonces los carteles con "La tierra es nuestra vida", y les recomiendo que ingresen a la página de ANRED a leer, a tomarse unos minutos. "La tierra es nuestra vida, devolvé la tierra", o "que nos regresen la tierra", hay una foto donde está Nora de Cortiñas. Deja mucho para pensar qué estamos haciendo y, o qué dejamos de hacer. Jorge Palomo, vocero de la comunidad Huichí de Laguna Yema, dijo: "Nosotros, los pueblos indígenas, seguimos siendo discriminados. El gobierno nos sigue matando con su indiferencia. Nuestra gran preocupación es el despojo territorial y la inseguridad jurídica. Lamentablemente nos dimos cuenta de aquello que nos anticiparon nuestros ancianos cuando nos decían que este país es discriminador y egoísta. Ni qué hablar de la justicia, los gobiernos, los funcionarios, la iglesia y la sociedad en sí misma. Hemos pedido repetidas veces audiencia con la presidente y hasta el día de hoy no obtuvimos respuestas. Este gobierno nunca nos va a atender y lo estamos comprobando. Nos preocupa el silencio de parte del gobierno nacional. Interpretamos que la matanza cometida por Roca Sarmiento, Perón, es la matanza que hasta el día de hoy sigue viva. Porque si el gobierno no nos abre la puerta, si los senadores nos dicen, no dicen nada, si la iglesia no dice nada, ni los medios de comunicación, ni las organizaciones, entonces ellos son cómplices. Nosotros pedimos vida, nuestra tierra, porque el territorio es la columna vertebral de nuestros pueblos. Por eso pedimos audiencia, pero nos preocupa la persecución, el armado de causas a los líderes, el silenciamiento del pueblo indígena. Eso nos preocupa. Veamos esto como la pelea, no de la tierra, sino el territorio, con su identidad, con la sabiduría, con la conexión hacia la tierra y con la tierra, que es lo que se viene aniquilando. Y se ha hecho porque tal vez las grandes oportunidades son aquellas que aparecen en los momentos menos pensados. Se sostiene esto, aún con una ley muy destacada por el gobierno nacional, que era de crear un registro, hacer un nuevo censo, y con ese censo saber cuántas comunidades indígenas había en la Argentina. Y empezar a discutir con quién, con los dueños de la tierra y con aquellos que se van apoderando de la tierra. Vincule esto que estoy diciendo con lo manifestado a propósito del Código Civil. Vea que está soldado, que hay una conexión fortísima. Por eso no son recibidos por la presidenta de la Nación. Si quieren ustedes, muy sincera, la presidenta de la Nación no tiene por qué recibirlos porque no tiene nada que explicarles desde la demanda que ellos llevan. La política es de ocupar y poseer la tierra, no los pueblos originarios, sino las grandes avanzadas de los planes tecnológicos o paquetes tecnológicos que vendrán a darnos a nosotros, que estamos aquí en este lugar, la capacidad del consumo para ser libres. Este es el territorio Plaza de Mayo, no Formosa con Infran, Plaza de Mayo. Mientras esto ocurre en Plaza de Mayo, desde hace muchos meses, aquí hay una elección de medio término, dicen algunos, o una gran encuesta a dilucidar valores electorales y resultados propios. Lo vamos a escuchar a alguien que conoce de este territorio del nuestro, de Moreno, caminando junto a Mariano Hues, y que se define, no él, perdón, yo lo defino como el sucesor de Wes ante una eventualidad o cualquier situación. Estoy hablando de José Barreiro, que me lo crucé en la Plaza San Martín, en ese festival que hay todos los días de oferta electoral, y que hoy, por ejemplo, el lunes tiene al mercado itinerante, y una puja entre las fuerzas del Frente para la Victoria para saber quién gana la plaza. ¿Ven la dimensión? En Plaza de Mayo estaban los que fueron aniquilados. Aniquilados. Invisibilizados. Cuyas voces no son escuchadas por nadie. Y acá en la Plaza San Martín nuestra se está peleando para ver quién lo ocupa. Mejor, si Festa o Hues. Porque hay espacio para las otras representaciones electorales. Pero, ¿quién ocupa mejor la plaza? Festa y Hues. O Hues y Festa. Bueno, vamos a escuchar a Barreiro, que el sábado a la mañana nos atendió en la Plaza San Martín. Y decía esto. Hay una estructura de una agrupación nacional que está poniendo mucha plata en un distrito, que hace una campaña, la verdad, que vergonzosa, porque hasta ahora no hemos escuchado una sola idea, sino solamente decir, y ya lo digo de esta manera porque me parece hasta ridículo la campaña en que hacen: Mariano es feo, Mariano es alto, Mariano tiene cana, Mariano está grande, Mariano, digo, todo el no a Mariano, y pareciera que no tuvieran una idea más grande que eso, ¿no? Entonces me parece que eso es lo que no hay que repetir. Me parece que hay que volver a discutir las ideas, que hay que volver a plantear lo que queremos, hay que discutir, pero con una cuestión ideológica adelante, y no con algo tan vacío, me parece. Me parece lo lamentable de esta campaña, es una campaña vacía, ¿no? De un sector, una campaña vacía, y nosotros planteando los ejes estratégicos, ya te me lo, cada vez que hablo te lo cuento, y yo sé que a vos te molesta, pero... No me molesta. Quiere que se lo diga: industrialización, ampliación de las unidades sanitarias. Se lo digo porque ya todos dicen lo mismo. Es decir, no es que me molesta, es lo que están proponiendo ustedes. No, porque nosotros somos la única estructura partidaria de Moreno que trabaja con plataforma electoral. Y que la contamos y la salimos a decir. Y cada nota yo hago en el consejo, te digo, cuando terminamos, digo, como lo planteamos en la plataforma del 2011. Porque eso es una característica política que tiene nuestro armado político. Es una característica que nosotros pensamos, escribimos y llevamos proyectos, y de pesadilla empezamos a gestionar y vamos armando proyectos ejecutivos que a veces tardan más y a veces tardan menos, ¿no? Bueno, ahora escuchándolo, ¿no? me río en el momento de la nota por la forma en que él dice que a mí me molesta. Si acá se radican 40 industrias y generan puestos de trabajo, observaré qué tipo de industria, si está a mi alcance esa información. A mí no me da igual. ¿Sí? No me da igual, no me da lo mismo. El ejemplo es qué ocurriría, que no creo que vaya a ocurrir, pero si viene una empresa altamente contaminante, vamos a celebrar los 100 puestos de trabajo. Pero lo pensemos en positivo, como se ofrece el vaso medio lleno. Y son 500 empresas que todas contaminan, pero con control y demás, generan lo que Moreno no ha tenido nunca. Es capacidad de absorber la fuerza productiva. ¿Por qué de oponerme? Si el UPA viene a hacer una transición hasta que en algún momento haya un hospital, yo no me opongo a eso. Estoy diciendo que Moreno necesita un hospital, no un UPA, para que se repita, que es un hospital intermedio, pero le pone la hospital. Yo no me río de esas propuestas. Lo que he sostenido y seguiré sosteniendo es que las propuestas son muy pequeñas para un municipio explotado, que es diferente. Por eso destaco los hechos, más que la opinión. Si se está haciendo un refugio en jardines para las mujeres que son violentadas y que no tienen escapatoria, ¿cómo he de oponerme? Y se hará uno en Cuartel Quinto, no sé, el año que viene. Estoy diciendo que la situación es suficientemente grave desde hace tiempo para que no exista uno, sino para que existan 3, 4 o una casa abrigo para los chicos. Lo que no acepta la clase política en general es que uno pueda decir lo que cree a partir de mínimos conocimientos que tiene. Desafiar esa hegemonía, que no es del kirchnerismo, sino es algo que viene a instalarse culturalmente como un enorme cambio, hace a lo alternativo, con enormes errores y buenos aciertos. Que tenga plataforma electoral el gobierno, se explica por qué es gobierno. Mañana les voy a leer un afiche que encontré por allí, donde Wes plantea qué quiere él, además de estos pilares ya sólidamente establecidos, que es así, industrialización y seguridad, salud, tres, lo que él pretende. Mañana se los voy a leer. Hago la aclaración porque la etiqueta es la que se puede colocar desde el oficialismo cuando he sido quien les habla, quien ha buscado hacerle notas a los integrantes del oficialismo en forma constante y recurrente. ¿Sí? Ese es el planteo de Barreiro, de la plataforma, que son los únicos que tienen una plataforma. Vamos al segundo audio, en donde a esta altura queda claro que gane quien gane, si gana Wes, Festa no lo va a acompañar en octubre. Y en el caso hipotético que Festa le gana a Wes, difícilmente la estructura de el licenciado lo acompaña a Festa. Así que esa consigna de que gana, conduce y pierde, acompaña, ya está. Han sincerado las fuerzas o las corrientes para decir, no, nosotros no vamos porque Festa no tiene ningún proyecto. Y Festa dice, con este proyecto no voy ni a la esquina. Pues son más de 20 años. Bueno, sobre la cuestión, Barreiro dijo esto. Lo que le pregunto a usted es si el pueblo de Moreno puede comprender que se constituyó una plataforma para que mejore Moreno. Mira, a veces es muy difícil ver los cimientos. Son muy difíciles de ver, ¿no? Porque también pasa en la casa, uno es lo que más gasta cuando construye una casa, a veces son los cimientos. Y también eso a veces cuesta. Lo que me parece que no se puede decir que no es que nosotros, por lo menos, tenemos estructura política y tenemos pensamiento para saber cómo se viene. Y los diagnósticos que tenemos son muy parecidos a los diagnósticos que hace el pueblo. Sí, con nosotros no decimos la calle está rota y nos quedamos con la calle está rota. La calle está rota y generamos parques industriales, pero no generamos parques industriales porque necesitamos vender la tierra. Digo, hasta vender la tierra y generar el fondo de 500 millones da una solución momentánea, que son 500 millones en menos de 12 meses. Pero lo que nos da el aire y lo que nos va a ayudar a respirar son las 500 nuevas empresas que suman a Moreno, que nos da un recurso genuino que generamos nosotros propios, digo, para que sea claro en esta cuestión, que lo generamos nosotros para poder empezar a aliviar el presupuesto municipal, para poder empezar a ampliar el presupuesto municipal. Entonces, si la venta de la tierra genera un excedente que permite afectarlo a obras públicas o a lo que demande la municipalidad en términos de exigencia social. No. Reparación de calles. Bueno. Excedente es reparación de calles, pero no es lo único. Lo primordial son las 500 empresas que se van a volver se van a depositar en Moreno, que son 500 empresas nuevas. Para que vos tengas una cuenta, ¿cuál es la capacidad industrial que tenía en Moreno? Solo teníamos 100 empresas. Vamos a pasar a 600 empresas. La capacidad industrial... ¿Y qué cantidad de empresas tiene Moreno? 100. Con 100. ¿Y qué cantidad de puestos de trabajo tiene? No lo tengo, pero si nosotros estamos hablando de 6.000 puestos de trabajo, que se calcula que cada estaremos en 1.000 puestos de trabajo más o menos. ¿Y el plazo estipulado, Barreiro, para que funcionen las empresas y generen esos puestos de trabajo, que es un año, 2 años? 12 meses. Ya si pasás hoy, ya tenés 3 galpones en los parques industriales municipales, tenés otro en el camino de Buenay, ya está funcionando a full, el Pfizer está a un 60%, están terminando de armar toda la estructura de los parques, que se calcula que en mayor que 12 meses estaríamos funcionando. Son empresas de servicio, ya que hablamos de lo que es la plataforma y estos pilares que ustedes llaman como cimiento. ¿Qué tipo de empresas son las que, por código de zonificación o parque industrial, pueden radicarse en Moreno? No, tenemos logística, sí, tenemos una demanda de empresas verdes, digamos que nosotros cuidamos mucho lo ambiental, digamos, y queremos una producción, digamos, sana. Está la Cámara de la Madera muy encima de los parques industriales, digamos, va a haber una producción de mercado interno también. Hay empresas de logística, digo, en los parques industriales, por ejemplo, el de la Rotonda es uno de logística. La verdad que uno viene cambiando, pero eso no es lo único que cambia, sino cambia la estructura económica del distrito, porque nuestra gente va a empezar a tener mejores sueldos, va a empezar a gastar menos en pasaje y va a empezar a tener mayor cantidad de horas y mejor calidad de vida, porque cuando uno viaja 4 o 6 horas a Capital y vuelve, digamos, va cambiando la calidad de vida del morenense. Eso es lo que buscamos fuertemente. Pero me parece también que va atado muy fuertemente, si vos haces por cantidad de habitantes, la cantidad de gente que tenemos en el fin, nosotros, por ejemplo, tenemos 17.000, somos el sitio que más tiene. El único que está muy cerca nuestro es Matanza, que tiene 16.000 y pico, casi 17.000. Alumnos, alumnos. Pero vos te das cuenta, que me parece muy buena hacerla, es que ellos tienen 2 millones de habitantes y nosotros tenemos 600.000. Claro, es todo un dato esto, 17.000 alumnos en los fines. Y se destaca, y lo destaca Barreiro, porque incluso comparativamente con Matanza estamos mejor. Esto se desprende, o desprendería, un muy buen debate. No es el tiempo, no es ni ahora ni mañana. No es ni ahora ni mañana. Pero que tenga tanto Moreno en fines, quiere decir que hay una oferta para la inclusión, o sea, para la terminalidad educativa. Ahora, ¿qué significa esa terminalidad educativa? ¿No tiene más Matanza porque no es necesario? Ya que nos comparamos, o la comparación que toma, o el distrito que toma para comparar el presidente del consejo es Matanza. No es un cuestionamiento, estoy diciendo qué interesante sería como para indagar qué es esto de 17.000 alumnos en los fines. Es lo que tiene Moreno. Y respecto a las empresas, bueno, serán 1.000 puestos de trabajo las que generan hoy las empresas, que son privadas, para una población de 600.000. Y que puede reactivar el mercado, y sí. Y sí. Pero hay que tener en cuenta, y creo que Barreiro lo comprende, que el ritmo político es demasiado lento respecto a la dinámica social. El crecimiento de Moreno es tan acelerado que no hay municipio que llegue. Porque la gestión, que se inició en el 95, si no vio, es peor cómo crecía. Y si vio cómo crecía y no encontró respuestas, es más grave. En cualquiera de los dos escenarios, la responsabilidad está expresamente manifiesta. Vamos a terminar con Barreiro porque es una nota que contiene todos los elementos del oficialismo local que va a disputar el próximo domingo con la otra versión del oficialismo que es Festa. ¿Quién conduce esta historia? Ahora sí, después de hablar de lo que es el modelo, la industrialización, las ventajas y la inclusión a través de los fines, sí, vamos a lo que había prometido respecto a si gana el que gana, el otro no acompaña ni a la esquina. Bueno, vamos con eso. Lo que me queda claro, presidente, es que gane quien gane, no seguirá el lema aquel de el que gana conduce, el que pierde acompaña. Nosotros tenemos base. De los dos lados han establecido esto como un elemento que no se puede recomponer. Es como que son dos proyectos distintos o dos formas de hacer política distinta. Nosotros tenemos una cuestión esencial, que somos peronistas, digo, y la verdad que primero, en ningún punto analizamos la derrota, porque hemos caminado, porque hemos charlado con los vecinos, porque hemos discutido, porque hemos intercambiado, porque hemos razonado en conjunto, hemos ayudado a razonar a la gente, hemos razonado en conjunto, hemos aprendido cosas del pueblo. Digamos, hoy Mariano está entre 10 y 12 puntos arriba de cualquier candidato, digo. O sea que también tenemos una facilidad, digamos, tampoco nos valorizamos. Lo que es lamentable es que... ¿Una encuesta hecha por quién? No, nosotros no, digo, por lo que se ve en general, y no sé cuál es la encuestadora, pero digo, un número claro, digo, que estamos teniendo. 12 puntos arriba de Festa está Wes. 12 puntos arriba de cualquier candidato, no únicamente de Festa. Uh-huh. Porque no, esta es una interna, y me parece que esto es central, presidente. No, pero hay que medirlo. Hay una primaria, ¿no? Y lo que se discute en la primaria es quién será el candidato intendente por el Frente para la Victoria. Si la medida es Wes Festa o Festa Wes. No, pero lo bueno de decir esto, porque por ahí para ver, únicamente algunos quieren visualizar el entorno de cada uno de los espacios, y nosotros tenemos que visualizar el entorno general, porque esta herramienta va a ser casi una, va a ser una buena, las PASO va a ser una buena encuesta para la general, digo. Entonces, ¿cómo queda parado Scioli? ¿Cómo queda parado Massa? ¿Cómo queda parado Macri en este distrito? La verdad que con Scioli muy arriba, con Massa cayendo, despedazándose, creo que para octubre va a quedar cada vez menos. Y con Macri, que no crece, ¿no? Es un electorado raro, va creciendo Scioli. Cada uno de los votos que se va sumándose al Sciolismo, ¿no? Entonces me parece que hay que ver esto y también ver, porque si únicamente nos estaríamos mirando en fecha, nos equivocaríamos, porque si no en octubre tendríamos otro inconveniente, ¿no? Hoy Mariano está 12 puntos arriba de cualquier cosa, con una campaña destructiva que a partir del primero de, que a partir del 10 de agosto, del 10 de agosto se acaba, ¿no? Porque no van a tener espacio para hacer campaña. Bueno, en un pasaje de la entrevista que le pudimos realizar a José Barreiro, que amablemente aceptó la nota del día sábado, aquí en la Plaza San Martín, que es el territorio de disputa, uno de los territorios en disputa, en una interna muy, muy fuerte del oficialismo local, que debe traducirse así, en ese plano, en la interna que hay en la provincia de Buenos Aires, con lo que explicaba en el comienzo del programa, ¿no? Para Barreiro hay una disputa dentro de la Cámpora. Hay una disputa de quién conduce la Cámpora. Si Guado de Pedro, que puso un candidato a intendente en Avellaneda, o Tavis, que pone su candidato en Moreno, que es Festa, y el Cuervo Larroque, que pone su candidato en San Vicente. Esa es la idea que tiene José Barreiro, que es integrante de la Juventud Peronista del Partido Justicialista que conduce un tal Espinosa, que es candidato o precandidato a la vicegobernación, junto a Domínguez, el que pagó mucho dinero para Aníbal Fernández y que le permitió a esa fórmula estar permanentemente en el diario Clarín en las últimas semanas. Bueno, el mundo fue y será, dice el tango. Lo último de Barreiro tiene que ver con este tema de la campaña en sí mismo, y la denuncia que hace Barreiro, porque dice que vienen de afuera todos los que acompañan a Festa. Bueno, Festa estará alquilando la estructura. Nada nuevo de lo que nosotros no hayamos adelantado en algún momento. ¿Para qué tener una agrupación si hoy se alquila? Eso es muy penoso, pero forma parte del posmodernismo, ¿o no? ¿No es lo mejor de la política esto? Festa no es integrante de otra fuerza. Festa es del Frente para la Victoria. Y la práctica que hoy se condena de Festa no es una práctica desconocida que a nivel provincial o nacional no se haga. Y yo con esto no estoy convalidando las prácticas. Estoy tratando de imaginar cómo se producen los hechos y a partir de qué situaciones se llegan a esos hechos. Lo que vas a escuchar del presidente, ahora, el presidente del Consejo Deliberante, primer candidato a concejal en la propuesta de Hues, es que viene la barra brava de Vélez a ocupar el territorio. Si eso ocurre a una semana de la elección, bueno, no quiero imaginar lo que va a ser el día de la elección, el domingo. Dentro del oficialismo. Ahí va. Se equivocaron los caminos, por ejemplo, contratando tanta gente para que pegue afiches, gente que no son ni de Moreno, porque la mayoría de cosas son, uno son la barra brava de Vélez, que está documentado, y hay hasta videos de eso, gente de Matadero, gente de otro distrito, digo, mucha gente que viene a estructura política, estructura alquilada, porque ni política, porque si vos decís son militantes, entre los militantes por ahí vos pegás un cartel y él te lo tapa y vos lo volvés a pegar y lo volvés a tapar porque es una pelea de militancia y no gente que quiere únicamente generar disturbio, ¿no? Entonces me parece que también en esta lógica se han equivocado. Ayer me tocaba hablar con el intendente de San Vicente, de Sabatino, que están viviendo algo muy parecido, ¿no? Contratan todos mano de obra pesada para generar campañas en otro distrito, que acá tiene la misma lógica. Bueno, eso es lo que está hoy en prueba, lo que está hoy y lo que la gente va a decidir el 9, ¿no? ¿Usted tiene la impresión que de arriba se decidió que la Cámpora tenía que ganar? Entonces se baja toda la estructura, sin importar cómo, con qué, sin proyecto. Es más que un capricho, es una orden de arriba que o San Vicente y Moreno tiene que ganar la Cámpora. Hay una pelea interna de la Cámpora. ¿Entre quién de la Cámpora conduce? Digamos, Guado puso un candidato a intendente en Avellaneda, Otavio puso un candidato en Moreno y el Cuervo puso un candidato en San Vicente. Y entre ellos se empujan a ver quién es el ganador y quién es el perdedor. Y hacen esta campaña vergonzosa de poner plata y de ser agresivo y de ser violento y de no cuidar al movimiento. Y bueno, como dijiste anteriormente, si no van a El que gana conduce, el que pierde acompaña, no lo van a hacer porque van a ser el ABC del peronismo. Entonces, digamos, o sea, no van a hacer nada de todo eso. Me parece que la discusión, esa discusión del poder nacional, se cae en los distritos, que a veces hacen mal. Me parece que hay una cuestión muy interna entre ellos, que ellos sabrán cómo lo eliminarán. Nosotros sabemos cómo es, militando, charlando con los vecinos, caminando. Estoy tan colorado, digo, de bronceado de caminar y caminar y caminar y caminar, hace que uno esté convencido de que hicimos bien, que trabajamos bien y que alguna cosa tenemos que modificar, como digo siempre, si no sería pecar de soberbio y me parece que no, que eso no le hace bien a nadie, ¿no? Bueno, espero que pueda sostenerse eso que dice Barreiro, ¿no? Si ellos alquilaron una estructura poderosa y violenta, que no haya una respuesta violenta del lado del gobierno de Wes. Eso sería no lo ideal, lo que debe pasar. Ahora, en la calle, nadie acepta que lo atropellen, menos cuando estamos hablando del poder. Aquí no es algo suelto. No va a aceptar el gobierno que estos pibes maleducados se los lleven puesto porque hay una orden de arriba de que debe ser así. Y vengo señalando con cierta preocupación que algunos no están viendo las consecuencias. Que hay una ceguera por ver consecuencias. Y hay un avance de pequeñas áreas que hacen a que Festa se muestre como un adversario inesperado para Wes, ya como un enemigo para Wes. Y eso abajo, lo que arriba se puede decidir, porque ese es el gran cambio que se ha dado en los últimos años, lo que arriba se decide, hoy abajo, no augura un buen resultado. Y no estoy hablando de las urnas. No está ofreciendo en potencial un buen resultado. Cuidado. Cuidado con esta semana. Cuidado con esta semana porque parece que Moreno lo único que interesa, y además las calles y las paredes están ofreciendo que lo único que hace Moreno hoy, lo único que le importa a Moreno hoy, es la foto de Wes y de Festa. Es como el resto de los candidatos ya no existen. Depositando millones de pesos en la calle. Millones. Ya es como una obscenidad admitida. Preguntar de dónde salen hasta es una obviedad. Es una obviedad. Nunca dirán de dónde salen. Tan solo imaginate vos qué nos falta y tendrás una mínima respuesta. Cuidado esta semana, insisto, porque los síntomas no solamente no son buenos, sino que las provocaciones van increciendo. Nosotros a distancia. Nosotros a distancia. Tenemos que ir rápido a una tanda y tenemos mucha más información de lo que dejó el fin de semana. Vamos. Recorte Informativo Busca. Informativo Busca, bueno, la verdad, como decía Lenny, la verdad revolucionaria, así que Recorte Informativo Busca la verdad. Recorte Informativo, la palabra como arma. Espacio Publicitario. Soy Damián Contreras y te propongo la educación que nuestros hijos merecen, con más recursos, con más capacitación docente y con la creación de escuelas municipales de oficios. Porque la educación es la mejor inversión para el futuro, te propongo un Moreno distinto. Distinto como el Moreno que vos querés. Damián Contreras, 2015. Frente Renovador, un Moreno distinto. Distinto como el Moreno que vos querés.

plantea una necesaria acción colectiva, una comprensión del territorio para actuar. Recorte informativo. La palabra como arma. Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCAM y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del otra vez, el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas de verdad y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad. Pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo ofrece. A ver, si podemos llegar a conocer los datos y las informaciones, no como lo ofrecen los medios masivos de comunicación, sino como lo harían los trabajadores en contacto directo. Recorte Informativo. La palabra como arma. Bueno, hoy hay paro en los hospitales bonaerenses y lo que está ocurriendo aquí en Moreno, todavía no podemos compartir con ustedes una nota, pero el paro es total, me acaba de decir uno de los directores asociados del Marino Nacional de la Vega, total, y con serios inconvenientes en la Guardia General. Cuando hay una convocatoria, una medida de fuerza, se afectan los consultorios externos. Ahora, trataremos de hablar con otro director asociado del hospital, para que nos pueda brindar un panorama de lo que significa esto. Y por supuesto hemos intentado comunicarnos con Manuel Lombardía, que es delegado de la Junta Interna de ATE, ya que la información es una convocatoria 8:30 de la mañana en el Hospital de Moreno y luego realizar una actividad en el Hospital de General Rodríguez. Bien, no sé si será posible, si esperamos un segundo. ¿Está Salerno? ¿Sí? Vamos a ver si podemos charlar con él. Que es uno de los directores asociados en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Quiero contarte además que hemos realizado alguna serie de notas vinculadas con lo que es el acontecimiento electoral del próximo día domingo y que va a tener como particularidad no tanto cierre de campaña o actos públicos. Vamos rapidísimo a charlar con el doctor Fabián Salerno, que nos atiende amablemente, es uno de los directores asociados del Mariano y Luciano de la Vega. Rubén Bustamante le habla, doctor, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ¿me puede contar qué impacto está teniendo el paro que se realiza hoy en todos los hospitales bonaerenses, especialmente en el nuestro? Sí, el impacto es el de la atención, fundamentalmente la atención al público en todas las actividades programadas. Toda el área de ambulatoria, de consultorios externos y demás, es la que más repercute. Como en cualquier paro de todos los gremios, esta es la área más afectada. Todo el área de internación y demás, como siempre, se sigue haciendo de la manera habitual. Y lo mismo la guardia, que atiende las urgencias. ¿En la guardia no hay problemas? La guardia tiene algunos problemas, pero que no tienen que ver con el paro. ¿Y la cuáles son? Que está muy llena de gente. Tenemos muchos pacientes. Se ha hecho muy largo el periodo de atención de nenes chiquitos por bronquiolitis. Sí. Todavía la semana pasada había 40 chicos internados, cosa que no ocurre a fin de julio, ya baja. Eso implica que pediatría tiene ocupada una gran parte de las áreas de internación de adultos, entonces quedaron muchos adultos en la guardia. Entonces estamos tratando de equilibrar la cantidad de pacientes que quedan para su internación esperando la cama en la sala, en la guardia. Ese es el principal problema de la dinámica de la guardia hoy. Pero esto es algo habitual que pasa todos los inviernos, además, no es de este invierno. Doctor, esa área que creo que se llama copa, usted corríjame, pero... Sí. Que es la que puede recibir al paciente o al familiar y de ahí determinar la gravedad o lo que corresponda. ¿Hoy está funcionando? No, pero no es un triaje copa. El copa tiene demanda espontánea. Sí, sí, sí. No es que obviamente si atiende algo que requiere ser derivado a la guardia lo deriva, pero no funciona como triaje. No, estoy pensando como en una jornada que la conozco hace años, doctor, una jornada de paro. Todo está focalizado en guardia, y si la guardia tiene esta característica, porque se extiende la cantidad de niños que están internados en el hospital, bueno, se colapsa mucho más el trabajo cotidiano que tiene en guardia. Eso. Sí, pero es lo que ha pasado todo el fin de semana. De hecho, venimos de la semana pasada porque los pacientes que quedan internados en la guardia son los mismos, no porque la gente que tiene problemas de salud más serios es la misma cantidad, es una proporción muy pequeña, pero que para nosotros es mucha porque es el único hospital. ¿Qué cantidad de camas tiene en guardia, doctor Salerno? Y de pediatría hay 10 camas y hay otras 10, 12 camas de adultos, pero que se van extendiendo, pues bueno, supernumeraria, y la semana pasada teníamos muchos pacientes. Si hoy tiene una capacidad totalmente... totalmente completo el hospital. Sí, la verdad es que yo desde que llegué estoy con mil cosas acá y no pasé hoy por la guardia, está el doctor Vetrano allá. Sí. El doctor Vetrano está atendiendo en guardia, que es otro director. Otro director asociado está atendiendo en guardia. En este momento allá, sí. Ajá. Bueno, así que la situación en guardia tiene estas características y el paro afecta a lo que son consultorios externos y cirugías programadas. Toda la actividad programada. Sí. Dígame por último, porque se está apuradísimo y está recorriendo el hospital, doctor. ¿Ha bajado la atención en el Mariano Luciano de Vega a partir de la apertura e inauguración del UPA, de la UPA? No. El UPA ha atendido mucha gente, evidentemente de gente que capaz que consultaba a otro lado porque está lejos del hospital, pero no hemos visto una merma. Quizás faltan un par de meses para evaluar y poder hacer alguna curva de atención y demás, pero en principio, así a simple vista, no impresiona que haya bajado la atención por la apertura de la UPA. Le agrego una más, porque usted es pediatra y ha trabajado muchos años en ese sector, doctor. Sí. Lo que se extienda el periodo de las infecciones respiratorias agudas, ¿responde a qué? Fundamentalmente a cuestiones climáticas y de la circulación de los virus. Son cuestiones totalmente aleatorias que cada año tienen una dinámica propia. A nada en particular, no hay un motivo al cual uno le puede adjudicar esto. En general, cuando empieza el periodo de vacaciones de invierno, como los chicos dejan de estar en las escuelas y dejan de transmitir tanta enfermedad respiratoria, baja la cantidad de nenes que se internan y demás. Eso es lo habitual, porque además los virus afectan a toda la gente que pueden infectar, pero cuando están todos afectados, ya infectaron a todos, ya no tienen a quién infectar y ahí también baja. Este año, como ha habido mucha circulación de otros virus y se prolongó el periodo de frío y demás, se ha persistido, pero esto es propio de este año. Hay otro año que ha empezado en mayo la enfermedad respiratoria. Uno puede estimar a lo largo del tiempo alguna presunción, pero la verdad es que cada año tiene su propia dinámica. Muy bien, doctor Salerno, agradezco mucho su tiempo y la explicación que nos brindó. Por nada, buen día. Ahí pasa el director asociado Fabián Salerno explicando cómo el hospital trabaja hoy en un día de paro. Siempre consultorios externos y cirugías programadas. Ahora, lo que se desprende, y no estábamos mal en la información que recibimos, que la dificultad en guardia se debe a la cantidad de pacientes que están internados allí, e imaginamos también un impacto en el plantel de profesionales, que es lo que nos dijeron anteriormente. Muchos niños internados, por esta descripción que hacía el doctor Salerno, eso limita, por supuesto, la capacidad de internación para adultos. Incluso hay áreas de adultos que han sido destinadas para la internación de los pequeños, producto de las infecciones respiratorias agudas, y es un único hospital, con 180 camas. Y parece que esto no llega a ser comprendido como una emergencia. 180 camas es una emergencia. claramente es una emergencia. Por eso, cuando pasen los meses, se podrá ver el nivel de atención que está dando la unidad de pronta atención. Ahora, no baja la demanda en el Mariano Luciano de la Vega, y no creo que baje porque son dos estructuras bien distintas. Uno es un hospital y la otra es una unidad de pronta atención. Reiterarlo esto es una obligación ya de nuestra parte. ¿Sí? Rápido, Steffi, un separador y le damos continuidad al programa. Recorte informativo. Mariano Hues, ¿está en la municipalidad hoy trabajando? No, hoy no está en la municipalidad. Es decir, no volvió al trabajo. Mira, me seguís preguntando cosas que no sé yo si las. No sé si no tengo la información. Bueno, ahí está. Vos me preguntás, si vos querés que yo hable de política, yo hablo de política, que te puedo hablar de la política mirando vos y la contesto un montón de veces. Esto me parece que únicamente engorda un plato que yo no quiero comer. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, esto está fechado el 1 de agosto, pero me parece atinado leerlo, porque lo de la línea 60, con represión incluida, derivó en manifestaciones que las comenté aquí, del titular de ANSES, muy de acuerdo con la decisión de reprimir de Sergio Berni, un tal Aníbal Fernández que se preguntaba qué tienen que incidir los delegados de base en situaciones así. Pero fue un poco más allá, él y también de Petris, o Edgardo de Petri, perdón, diciendo, están buscando un muerto, así de simple, así de canalla. Lo mismo dijeron cuando asesinaba a Mariano Ferreira, exactamente igual. Y la pluma de Berbisky demostró su capacidad macartista. Y lo dicen una vez más. Sin un muerto por el conflicto, pero olvidándose de la sangre derramada, la que siempre ellos han negociado y seguirán haciéndolo. Están buscando un muerto. Y Aníbal Fernández, un poco más elevado respecto a Edgardo de Petri, dijo, esto no es la Comuna de París. Bueno, este es un conflicto no resuelto ni por el Ministerio de Trabajo ni por las autoridades que no han tenido competencia en el sentido de defensa de los puestos de trabajo, sino claramente una visión empresarial. Si no se puede, no se puede. Es algo privado. El Ministerio de Trabajo y DOTE incumplieron el acuerdo, volvemos a la lucha. Esto está fechado el primero de agosto. La Asamblea de los Trabajadores de Monza resolvió esta mañana, por estrecho margen, aceptar la propuesta del Ministerio, pago del 50% de los salarios caídos, 50 despedidos reincorporados y la negociación de los tres restantes. Lo que vamos a hacer nosotros, veremos si antes del final del programa podemos conseguir el teléfono para llamar y preguntarles a ellos de qué manera la propuesta tiende a dividir la lucha. Porque por muy poco margen se vota y se vamos a sostener la protesta. Ya que la oferta del Ministerio de Trabajo es pago del 50% de los salarios caídos y 50 despedidos reincorporados. Es decir, te ofrezco un poco, fíjate, esta es la salida. Bueno, ya vamos a buscar ese teléfono para tener una medida cierta de lo que sucede ahora, hoy. Mientras tanto lo vamos a escuchar al precandidato, aunque es correcto decir ya candidato a intendente, porque al no tener internas, Coppola es el hombre elegido por Macri para que lo represente en el plano local. Vamos al audio número 2, no al 1. Vamos al 2 directamente, de una nota que realizamos la semana pasada con Leonardo Coppola, que destaca el acuerdo de unidad alcanzado con las otras fuerzas que componen Cambiemos. Esto es básicamente la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica. Pero resulta que aquí en Moreno, y lo tengo que explicar, la Unión Cívica Radical institucionalmente está con ASEF y no con el PRO. Hay un desprendimiento de la Unión Cívica Radical que puede estar con el PRO, pero institucionalmente, digamos, orgánicamente, como partidariamente, se está, y el Comité de Distrito lo muestra con una foto gigante de Aníbal ASEF junto a Kartoffel, un odontólogo reconocidísimo, que encabeza la lista de concejales. Mientras que hay otra versión de la Unión Cívica Radical, que es el Movimiento Nacional Alfonsinista, que está con el kirchnerismo. Es decir que la Unión Cívica Radical se peronizó, está en todos lados. Hay radicales en todas partes, ¿no? Podría ser, es una mínima síntesis de lo que está sucediendo en la transformación o decantación de la política en la búsqueda de poder. Bueno, Coppola, lo vamos a escuchar en este momento de la nota, hablar de lo que él considera los puntos salientes de la propuesta del ingeniero Macri. Ahí va. Esto te muestra la madurez política. Digo, nosotros hemos dialogado con todos los sectores políticos que hoy están incluidos. Yo tengo al lado mío el orgullo de tener a Elida Brown, que era precandidata de Lilita. Y nosotros hemos acordado con su gente un proyecto político. Esto muestra madurez. Esto muestra lo que el vecino nos venía reclamando hace mucho tiempo. Y nosotros la tuvimos. Por eso nosotros podemos hablar en octubre. Por eso nosotros podemos hacer la cara a cara con el vecino explicando ya lo que queremos para el 11 de diciembre. Porque la discusión política la hemos dado internamente. ¿Es una ventaja eso? Es una ventaja. Es una ventaja porque podés construir equipos. Nosotros tenemos la clara convicción que para sacar a Moreno adelante necesitamos de mucho. Y lo que hemos demostrado para la PASO es que nosotros supimos construir a muchos antes que la gente decida quién tiene que construir. Bueno, es una ventaja no tener internas, porque para Coppola se discute el proyecto político. Ahora, hay una serie de preguntas que nosotros vamos repitiendo a todos los precandidatos, o vamos formulándoles a los precandidatos algunas preguntas. Y una en particular es, si caminan tanto, si están las mesas en cada uno de los barrios, si se hace timbreo, caminata, caravana, lo que sea. El tema del narcotráfico, ¿está o no está? ¿Y en qué profundidad se encuentra? Porque una política pública seria es aquella que toma en serio los problemas más graves. Y tomar en serio significa asumir responsabilidades muy importantes. Esto no es para cualquiera. Entonces, la pregunta para Coppola sobre el narcotráfico tuvo la siguiente respuesta. Preste atención, que comienza a producir una diferenciación en cómo cada aspirante caracteriza el problema o los problemas. Con ello estoy hablando los caminos para ciertas soluciones. Bueno, ahí va. Y es grave, pero no se resuelve solo con un buen intendente. A diferencia de lo que escuchaba con un partido o por un candidato del Frente Renovador, yo voy a ser el jefe de la seguridad de Moreno. Yo me voy a poner al frente de los reclamos de los morenenses y voy a ser el primero en acompañar el reclamo morenense. Y va a echar a los reconociendo, policías corruptos. No, y ahí vuelvo. Reconociendo que hay competencias que no son mías. Reconociendo que el reclamo lo voy a tener que llevar a otro lado y el vecino me va a tener que acompañar en ese reclamo, pero que yo no lo voy a poder solucionar. Porque como te digo que voy a ser el jefe de la seguridad de Moreno, también te digo que no voy a ser el jefe de la policía. Van a descentralizar. Porque el jefe de la policía están descentralizando hoy todo, no está. Cuando esté, se discutirá de otra manera. Sí, pero obviamente, y vos decías bien de las PASO anteriormente, digo, en las PASO se discuten proyectos políticos. En las PASO se discute un proyecto político. Por eso yo digo que el vecino de Moreno no va a cortar boleta. Porque el proyecto de Frente Renovador no es el mismo que el proyecto de Cambiemos. Y los candidatos del Frente Renovador defienden el proyecto de Sergio Massa. Los candidatos de Cambiemos defendemos el proyecto de Cambiemos. Que es una cosa muy distinta. En las PASO se discuten proyectos. Ya, bueno. Después discutamos para diciembre cuál es el mejor proyecto para gobernar Moreno. Decir, para diciembre se discute la política. Se para discute, exactamente. Para en las PASO proyecto. Se discuten proyectos, no se discute una persona. Se discute un proyecto político. Y el proyecto político que nosotros encabezamos en Moreno representa el proyecto de Cambiemos. Otro proyecto político no representa el proyecto de Cambiemos. Uh-huh. Representa el proyecto de Sergio Massa o representa el proyecto de Scioli. Que son dos proyectos distintos. Y vos acordate una vez que yo te dije algo. A ver. Yo quiero ser candidato a intendente y voy a ser candidato a intendente únicamente del proyecto que a mí me trajo. Del proyecto que yo estoy convencido. Sí. Este es el Frente Cambiemos. A mí no me da lo mismo que gane Mauricio, que gane Sergio, que gane Scioli. Uh-huh. Yo quiero que Mauricio Macri sea presidente, que María Eugenia Vidal sea gobernadora y que nosotros en este paso de unión entre los distintos sectores gobernemos Moreno. Para mí no es lo mismo que sea uno u otro. La última y muy breve, concejal. ¿Usted observa que hay una tendencia muy marcada, sobre todo en esta semana y la que viene, de parte del oficialismo en demostrar que se gana en primera vuelta? Por lo tanto, que hay un pánico enorme a una segunda vuelta o balotaje. Sí, se nota mucho. Pero ¿saben qué es lo que le digo al vecino? No se crean ninguna encuesta. Vayan el domingo a votar con toda la convicción de lo que creen mejor que es para el ciudadano de Moreno. Vayan y voten. Después del 9 vamos a contar los votos. Y ahí se va a ver quién tiene la verdadera encuesta. Uh-huh. Digo, la gran encuesta es el 9 de agosto. Los proyectos políticos se definen el 9 de agosto. Después, todos los precandidatos, discutamos política y tengamos debate. A ver qué queremos Moreno. Pero el domingo se definen proyectos políticos. Bueno, esto del proyecto político, que es más importante de la persona. No, Macri es el proyecto político. Massa es el proyecto político. Scioli es el proyecto político. Stolbizer, Del Caño, Altamira. El proyecto político hace una síntesis en un candidato, por eso nos convocan a nosotros cada dos años a votar. Lo que resulta ser es que la política decidió vaciar de contenido político una elección. Entonces, aquí lo que se está dirimiendo es qué figura encabeza la propuesta electoral que luego derivaría en un proyecto político que debe conducir a un programa de acción que cumpla con esas políticas. Es un poquito más complejo. Es un poquito más complejo. Coppola habla de la manera que se expresa porque él no tiene interna, entonces él está hablando de la elección de octubre y del proyecto de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y todo lo que eso concierne. Pero si sacamos la manifestación y nos quedamos con el elemento que dispara la respuesta es ¿qué hacer con el narcotráfico? Coppola se diferencia de una definición, también en tiempo electoral, de Damián Contreras, que es uno de los precandidatos del Frente Renovador, que dijo, yo quiero ser el jefe de la seguridad y ponerme al frente de los reclamos, y también quiero ser el jefe de policía. Eso lo dijo Contreras. Jefe de policía para controlar a la policía. Bueno, Coppola dice, no, yo no voy a ser el jefe de policía. Pero voy a acompañar al vecino y el vecino me va a tener que acompañar. No, precisamente allí está la cuestión. El vecino que vive en un barrio y que puede identificar cómo es el circuito de la droga, tiene que ir a hacer la denuncia. No, para eso le puede decir al intendente o a un secretario, a un asesor, esta es la información, trabájela usted. Porque el cambio no está ahí. Si lo que sucede es que, ya sea por temor o pánico, no se hace la denuncia, o bien hoy, en algunos lugares de Moreno, esas redes han venido a suplir la ausencia de la política. Si lo voy a decir de otra manera, es lo que algunos llaman la narcopolítica. No es Colombia esto, no, esto es Moreno, yo estoy hablando de Moreno. ¿Está? Y eso no es con una frase que se resuelve o se enfrenta. Es tener un diagnóstico mucho más ajustado de por qué el crimen organizado tiene un despliegue tan interesante, tan impactante, que a algunos nos hiela la sangre. Porque si yo tuviera que contarles a ustedes lo que dicen fuera de una nota, lo que me aseguraría difícilmente poder acceder alguna vez a otra nota o a fuentes de información,

Por eso te propongo políticas de seguridad, donde el Estado municipal esté presente y el Centro de Operaciones Municipales esté apto para proteger el espacio público, prevenir y reducir el delito, asistir a las investigaciones policiales o judiciales y brindar apoyo ante emergencias médicas, sanitarias o civiles. Por eso te propongo un Moreno distinto, distinto como el Moreno que vos querés. Damián Contreras, 2015. Frente Renovador, un Moreno distinto. Distinto como el Moreno que vos querés. Fin de espacio publicitario. Recorte informativo. Este pliego tiene control que antes no lo tenía. Antes era el control que era por la universidad. A este pliego se le agregó el control por instituciones y participación de vecinos. Digo, si ese servicio no se cumple, sabemos quién es el responsable. Es el mismo responsable que hace 18 años que maneja Moreno. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte informativo. Ese modelo de acumulación se ha agotado. Va a tener una salida que no es otra que el ajuste y la represión. El gobierno claramente en los últimos 2 años ha empezado a administrar eso, porque no solo se ajusta por salarios en educación pública, se ajusta desde las condiciones edilicias, se ajusta desde el hambre de los pibes, se ajusta desde los comedores escolares. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. En este momento los trabajadores de la línea 60, acabo de hablar con Santiago, se encuentran en una asamblea resolutiva. Y eso explica que no puedan salir al aire. Están discutiendo qué nueva propuesta llevan al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo ofrece reincorporación de 50 despedidos, pago del 50% de los salarios y 12 días de permiso gremial para los delegados. ¿No? Ahora, no es esto lo que está ofreciendo el Ministerio, mucho menos la empresa Dota. Por eso el comunicado dice, frente a la intransigencia de la empresa, desde la cartera laboral, retiraron el acuerdo. Así se lo hicieron saber a los delegados en la reunión mantenida en la tarde del viernes, entiendo, en la sede del Ministerio de Trabajo. Seguimos firmes en nuestra pelea y no teniendo alternativa, redoblaremos el plan de lucha con cortes, piquetes, movilizaciones y demás. El comunicado oficial de la agrupación Al Volante es este. El Ministerio de Trabajo y Dota incumplieron el acuerdo. Volvemos a la lucha. La Asamblea de los Trabajadores de Monza resolvió esta mañana por estrecho margen, y ya lo vamos a escuchar a Aníbal Fernández porque tenemos el audio ese, aceptar la propuesta del Ministerio. Pago del 50% de los salarios caídos, 50 despedidos reincorporados y la negociación de los 3 restantes. A las 17 horas nuestros delegados se presentaron en Alem 650 para trasladar al doctor Ciavarino lo resuelto en la Asamblea. Allí se noticiaron que, frente a la intransigencia de la empresa, el Ministerio retiró el acuerdo. En criollo, nos boludearon. Desmentimos la información publicada por el Ministerio de Trabajo, donde se afirma que fuimos los trabajadores quienes cambiamos la propuesta. Nosotros siempre sostuvimos el mismo pliego de reclamos y ha sido la empresa la que ha dado marcha atrás en su ofrecimiento. Frente a esta provocación, los trabajadores de la línea 60 vamos a redoblar la apuesta. Seguimos firmes en nuestra pelea y, no teniendo alternativa, redoblaremos el plan de lucha con cortes, piquetes y movilizaciones. Entonces, reitero, en este momento hay una asamblea que va a decidir qué nueva propuesta le lleva al Ministerio de Trabajo para que éste intervenga en el conflicto de los trabajadores con la empresa Dota, ¿no? Y entonces el conflicto sigue. Porque la propuesta nunca va a ser total, será parcial. ¿Sigue Dota o no? ¿Será otra empresa? ¿Quién lo toma? ¿Qué empresa va a tomar esto? ¿Quién puede ser? ¿Sirigliano? ¿Puede ser el Grupo Plaza? ¿Quién? Bueno, esos esquemas empresariales pueden dar una respuesta que tiene que ver con la urgencia de muchos compañeros que necesitan el dinero. Por eso es fundamental el fondo de huelga y de qué manera se contribuye, ¿no? Es hacer un poco de historia y ponerlo en práctica. Vamos a Aníbal Fernández. No porque sea esta la semana previa, sino que es un conflicto importante, no es menor. Es un vaciamiento empresarial y cómo el ministerio interviene. Quédese con eso, no con la cantidad. De cantidades el gobierno abunda. Nosotros tenemos que tomar en lo alternativo la importancia del conflicto y las razones del conflicto. Aquí no está UTA. El sindicato se fue, dicen algunos. No, perdón. El sindicato acompaña a la patronal. Y lo que genera inquietud en el sindicato, en la patronal y el gobierno, que una agrupación al volante con representantes de base puede hacer tamaño quilombo. Bueno, Aníbal Fernández dijo esto. Ayer alguno habló con dicen que está hablando Granados y que alguno dijo, hablamos con el jefe de gabinete y él dice que no puede participar, entonces ¿quién puede participar? La realidad es que no podemos participar, porque no es un problema laboral como para ti a los trabajadores y porque no es el tema empresario respecto de la vocación de participar de la administración de la empresa es un tema más que gráfico, un tema que hasta la propia Unión Tranviarios Automotores, el titular Roberto Fernández, reconoce que de los 1.060 trabajadores hay 100 que son los que están provocando el conflicto, que no tienen vocación, pero los otros 900 quieren trabajar. Esta discusión tiene que saldarse de la mejor forma y la forma más rápida posible, porque inclusive al dictarse la conciliación obligatoria, los trabajadores, los delegados de base dicen que son 53, yo tenía entendido que eran 47, no importa, pongamos que fueran 53, son reincorporados porque la condición de la conciliación obligatoria es volver el Estado atrás antes de que empezara el conflicto, que fue el 25, y se pudiera resolver sin ese conflicto agregado a un problema mayor que está existiendo. Eso se hizo, entonces no se entiende por qué se sigue estirando y provocando conflictos, pretendiendo cortar la Panamericana, todas las cosas que sucedieron, cuando en realidad tendría que encontrarse la solución desde ese lugar, porque los motivadores, lo dice la propia dirigencia del sindicato de la UTA, que son los que motivaron este grupo de trabajadores, son los que motivaron el conflicto. Y una de las cosas es la despedida de uno de los trabajadores, que ya lleva, creo que son 14 choques producidos. Es muy peligroso dejar a una persona al frente de una unidad con semejante cantidad de accidentes, porque lo que pone en riesgo es la vida de los transportados, ¿no? La visión del gobierno siempre fue que esta cosa se salga políticamente y sin sangre, sin heridos y sin muertos. La ministra Rodríguez lo que me cuenta es lo que habían actuado hasta el momento en que todavía no había dado la instrucción del desalojo la doctora Arroyo Salgado. Y lo que no puede suceder tampoco es que los trabajadores hagan lo que se les antoje en ese caso. Normalmente, ante situaciones de esta característica, se actúa tratando de no tener que utilizar la fuerza. Vuelvo a insistir, han sido cantidades industriales de piedra que le han tirado a la gendarmería y, en todo caso, practicar detenciones. Sé que se practicaron detenciones, no conocía lo que me dicen que hay alguien en terapia intensiva, no conozco, voy a interesarme para ver qué es. Recorte informativo. ¿Usted está de acuerdo con el proyecto de ley que limita los cortes de ruta o la ley antipiquetes? La verdad es que no tuve tiempo de leerla. Si querés me tomo los 5 minutos ahora y la leo. El espíritu me dice que tenemos que intentar rebajar el conflicto entre los vecinos. Clarísimo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, como ya Les contamos a ustedes, hay un paro en todos los hospitales bonaerenses con una afectación importante aquí. Digo, por el colapso en guardia, que no tiene que ver directamente con el paro, decía el doctor Salerno, que es uno de los directores asociados. Pero no se trata solamente de la salud, sino que la educación hoy está de paro. Y quiero charlar con el secretario general de UDOC, el señor Bellano, para saber qué tipo de acatamiento tiene, ¿no? Porque resulta notable y notorio que el paro lo convoque UDOCVA, pero paran muchos afiliados de SUTEBA. Bellano, buen día. Ramón Bustamante le habla. Buen día, ¿cómo te va? Bueno, ¿qué me puede contar del paro de hoy? Bueno, mira, es un alto acatamiento, ¿no? Ahora, que tenemos, por ejemplo, nosotros ahora en estos momentos sacamos el 94%. Está bien que se han plegado de otros gremios con nosotros, ¿no? Sí. Pero esto es una, es como te podría decir, que es una determinación que nosotros tomamos con el paro, teniendo los motivos del siempre peleando el básico de 9.000, los pagos incorrectos a los sueldos de los docentes. Es decir, tomamos esta medida de 24 horas nada más. Uh-huh. Te hago esa aclaración. Porque nosotros, es la determinación que tomó la Comisión Central. La Comisión Central. Exacto. Sí, las razones del paro de hoy no son nuevas, entonces, ¿no? No son nuevas. Son simplemente seguimos con la lucha. Uh-huh. ¿Me entendés? En la cual tuvimos muy buen eco. Si bien se sumaron gente de otros gremios, creo que el pedido que nosotros estamos haciendo es muy lógico, ya que nosotros estamos peleando por el salario del docente. Claro. Y Bellano, que acompañen docentes de otros gremios, sí. ¿Significa que están, usted cree que están absolutamente de acuerdo con lo que plantean? Exactamente. ¿Es por eso? Exactamente. ¿Y eso quiere decir que los gremios a los que son afiliados no están representando ese planteo porque usted está pidiendo un básico de 9.000? Claro. Es decir, nosotros estamos peleando, somos el único gremio que estamos peleando por el salario, abiertamente con todos, no sé los otros gremios que hacen, pero que nosotros estamos peleando pura y exclusivamente por el salario del docente y el pago correcto de los sueldos, como así también los las cosas que están haciendo en IOMA, que eso es terrible, los gastos, las diferencias que nos están cobrando los médicos. Por eso esos son los sentidos básicos por los cuales nosotros... eso no quiere decir que no sea más de 24 horas, No, está bien, 24 horas, pero usted me dice que el acatamiento de Moreno es más del 90%. El 94% hasta ahora por los cálculos que sacamos. 94%. 94. Una consulta, Bellano. ¿Se le descuenta al docente por no ir sí, a trabajar? Sí. ¿Cuál es el descuento que recibe un docente? El del día. ¿Y eso depende de cada salario? Exacto, ¿o no? Exacto, depende de la antigüedad, depende de varias cosas. Ajá. Pero lo que se toma es el día que no se trabaja. Claro. Que es lo lógico. Uh-huh. La lucha, nosotros tenemos ese tipo de lucha que no peleamos por si nos descuentan o no nos descuentan. Yo pienso que lo lógico es que no interesa lo que le descuentan, sino directamente es la lucha del reclamo nuestro. Uh-huh. ¿Y el paro se puede haber hecho mañana y no hoy? No. Nosotros teníamos desde un principio no inicio de las clases. Ah, desde un principio no inicio de clases. Mira, el día 13 de julio, casualmente nosotros tuvimos una asamblea acá de 72 delegados, en la cual decidieron que no el inicio de las clases, comenzar con un paro. Claro. El día 3. Pero esto no quita de que haya mayores acciones, Uh-huh. O sea que ya depende del resultado de hoy, como para tenerlo muy en cuenta, si bien otros compañeros docentes se van a adherir también a la fecha de mañana, en la cual te hago la aclaración que UDOCVA solamente lo hace hoy. Sí, ¿y mañana qué puede pasar? Y puede pasar que continúen, los docentes tienen ganas de luchar los docentes. Ah, tienen ganas de luchar los docentes. Sí. Ya los resultados del anterior, el día 22 de junio, nosotros tuvimos otro paro, el cual fue del 93%, o sea que es muy muy llamador. Sí, no, es muy significativo, ¿no? Muy significativo porque además siempre se ha señalado que Udogba es un gremio de la patronal creado por Duhalde, pero si hay un 94% de docentes que acompañan, ¿no? Sí, es llamativo, ¿no? Y sí, por lo menos lleva a preguntarnos por qué. Claro, no, pero ya te di las razones por qué. Sí, claro, las razones están expuestas hace tiempo, además ustedes. Nosotros somos muy coherentes, muchachos. Sí. Nosotros hace ya años que estamos manteniendo esta lucha de blanqueo salarial, basta de pagarnos en negro, el básico es una risa. Increíble. Que es increíble, increíble. Sí. Pero no, con esto no bajamos los brazos, ¿eh? No, vamos claro. a seguir luchando. Bueno, Bellano, le agradezco mucho su tiempo. Claro, querido, gracias por tu favor, ¿eh? No, por favor. No. La cuestión es un gremio que tiene afiliados, por supuesto, pero no tiene política ni demasiada incidencia. Sin embargo, el 94% de los docentes no concurrió hoy a clases. Suteba disidente, sí, pero a ver, que ahí Cintia me dice, Suteba disidente, sí, en las seccionales donde gobierna, donde conduce, acá también, pero estamos hablando del 94%. Va, tendría que haber preguntado al gringo si estamos para terminar, si hubo clases, si nos puede dar una referencia el gringo, si hubo clases o no hoy, ¿no? Porque, bueno, es un día más, se extienden las vacaciones un día más. Y está bien la aclaración hecha por Bellano que se le descuenta el día. Y el descuento tiene que ver con lo que gana cada docente. Eso me queda como una pregunta. Bellano me dijo que sí, que depende de lo que gana cada docente. Bueno, quisiéramos saber cuánto es el descuento. Tendríamos que llamar a un docente para preguntarle si paraste, ¿cuánto es lo que te descuentan? Scioli sabe que está diciendo en este momento que forma parte de la campaña contra él. Que es parte de una operación porque la educación está bien en la provincia de Buenos Aires. Y el paro en los hospitales también. Arranqué el programa hablándole de hechos. Bueno, resulta que más o menos el 90% de los docentes hoy decidió parar. En Moreno. Y gran parte del plantel profesional de trabajadores de la salud decidió parar. Los resultados a veces se ven, otras veces dejan consecuencias que tal vez no en la proximidad, sino en la lejanía, exhiben la naturaleza de ese impacto. Ahora, cualquier bien nacido sabe que la provincia de Buenos Aires está mal, que el conurbano está mal. Y no se puede hablar de políticas de inclusión, sino nos tenemos que animar a sostener esto de políticas sociales. Políticas sociales. Los docentes reclaman sueldos dignos. Ahora, cuando se cierran paritarias, la mayoría de los gremios destaca ese acuerdo. El año pasado y este año. En cuotas, en partes, pero son destacadísimos. Los momentos en donde la dirigencia gremial dice, le hemos arrancado esto a Scioli. Ah, si le arrancaron eso y se sostiene el acuerdo porque se vota, luego tenemos un paro convocado por un gremio más pequeño como Udogba, que es el que convoca paros, y adhieren todos. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Es una comprensión del planteo que hace Udogba o es una comodidad ya instalada? Por capacidad propia. ¿Cómo es? ¿O no podemos siquiera plantear el tema? Yo creo que tenemos que hacerlo. Yo creo que es necesario hacerlo. Bueno, le quiero decir a Javi de Mundo Bullicio que nos llegó un mensaje la semana pasada, acá adentro hay una explicación que damos siempre, que Bernardo la da mucho más que yo, que acá adentro no tenemos señal. Dice que la empresa Claro es una porquería. Es decir, en función de lo que nosotros necesitamos, es muy poco sostenible o sustentable el servicio de Claro. Entonces, adentro de la radio no tenemos señal. Ingresa un mensaje en el teléfono, que es el que envía mensaje de casualidad. En el particular mío, tengo que salir a 150 metros para tener señal. Razón por la cual cuando hacíamos la nota con Walter Festa, no me llegó el mensaje sobre la inquietud de Javier, que es un compañero que tiene el programa aquí en la radio, de cuánto le sale la campaña a Festa. Le quiero decir a Javier, la audiencia, y yo se lo he preguntado en varias oportunidades a Festa, de dónde saca la plata. Y tanto Festa como cualquier dirigente político me dice, o dice que, de aportes. En algún pasaje de nuestra historia reciente, se le exigía a los frentes políticos declarar de dónde salían los aportes. Y Poder Ciudadano publicaba después quién le hacía el aporte a cada frente. Hoy ya no es necesario, por eso hablamos nosotros de cierta degradación. En este campo también. Rozando lo obsceno. Así que, estimado Javier, de esta manera trato de responder la inquietud y aclaración que corresponde tanto para Javier, para quienes tratan de comunicarse con nosotros, que aquí adentro de la radio no tenemos señal. Por último, quiero decir que el próximo domingo nosotros vamos a hacer un programa especial de las elecciones a partir de las 17 horas. ¿Sí? A partir de las 17 horas nosotros vamos a comenzar a trabajar y poner al aire todo aquello que podemos hacer desde la mañana hasta la tarde en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de una elección no de medio término, sino total. Aquí se definen cargos ejecutivos. Aquí se discute el poder, el que después se ejecuta. Nos vamos, quienes hicimos recorte en el día de hoy. Steffi, Cintia, Bernardo, Rubén, tengan buena jornada. Hagan lo posible. Chau, hasta mañana. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.